tan irreductibles son, levantan entre rejas banderas. Es un hecho evidente la vigencia del movimiento guerrillero. Las poderosas ofensivas militares que lograron destruir los primeros focos no han podido aniquilarlo ni rendirlo. Las afirmaciones del gobierno, tendientes a crear confianza en los grupos vacilantes y desconcierto en las filas del pueblo para mantenerlos en función de su política, se han quebrado contra la realidad. Las guerrillas, lejos de estar liquidadas, muestran mayor fortaleza y crecen con la incorporación de las masas campesinas. Fabricio Ojeda. Bandoleros los llaman bandoleros. Bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Bandoleros los llaman bandoleros. Bandoleros son asaltantes del poder, pioneros de la revolución. Bochinchas,